¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajos sin sentido para mantenernos ocupados. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando, en el fondo, uno siente que su propio trabajo no debería existir? ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilikirratia, tu radio libre. Ari batetik Zintzilik, zozketa mundiala. Zintzilikirratiaren aldeko babes ekonomikorako kanpaina. Abenduaren 21ean, astelena, eguerdiko 12etan, zuzenean zozketa egingo dugu. Hiru sarietan banatuak, inguruko talde, kolektibo, idazle edo artisauen donazioak egongo dira. Kamisetak, LPak, CDak, liburuak... Gainera, bigarren sarian, Taupada Fest musika festivalarentzako bi sarrera egongo dira. Eta lehenengo sarian, gitarra elektriko bat bere amplifikadorearekin. Gogoratu, astelena 21, eguerdiko 12etan. Ni ere ari batetik Zintzilik. Arratsaldeon, bai, ya lo habéis, tenemos pues en la cabaña, vamos aumentando. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon, perro y león y compañía. Y león chiqui. Y león chiqui. Y león chiqui. Arratsaldeon. Hoy estamos aquí en Zintzilik, pues varios amigos que... Nos ha traído un encuentro, pues de esos que se producen aquí con el asunto del programa. A Leo ya le conocéis, pues ha estado con nosotros, un poco también con algunas aportaciones desde la distancia, pero hemos, pues fue a finales de junio cuando pues, nos dejó una entrevista con una compañera de Arras que había hecho seguimiento de las personas en situación en exclusión durante el confinamiento. Exclusión y en viviendo en la calle y cómo uh-huh. fue pues ese tiempo. Aupa Leo más veces, ¿eh? Aupa, aupa. Ahí seguimos, ahora que nos han dejado venir. Bien, pues además Kemen está cogiendo apuntes y creo que también podrá participar en poco. Como habéis escuchado, tenemos un sorteo a la vista, el próximo Santoto, 21 de diciembre, Zintzilik, pues hemos tirado por la ventana muchos llamados y empezamos con un premio increíble. En este sorteo el primer premio se va a llevar un guitarrón eléctrico con su amplificador, y desde luego es un premiazo, un sorteo que tiene 1500 boletos y tú puedes ser uno de ellos y optar a ese premio que ha sido engordado de manera brutal, como habéis podido comprobar a lo largo de todos los vídeos que se han ido colgando en Facebook, algunos incluso en la radio, y que han rondado las redes sociales. Una cantidad, obtenemos un primer, segundo y tercer premio, potolos, que si te toca uno de ellos, ya te digo yo que este año pues el Olenchero va a ir surtidito y los magos también van a ir surtiditos. O sea que ánimo, estuvimos el sábado pasado, Gato, por la calle. Ahí estuvimos vendiendo boletos. Vendiendo boletos, y la verdad es que participó bastante gente, anduvimos una horita escasa. Uh-huh. Y este sábado también queremos salir para poner a la venta los últimos boletos que quedan, menos de 100, y estaremos por el centro pues haciendo un poco el juego, invitándoos a participar en esta sosqueta, que ya os digo yo, guitarrón eléctrico y amplificador, toma murga. Digo, también tenemos que recordar a los oyentes que el próximo día 20 se le celebra el nuevo cadenazo ibérico. Quinto cadenazo de radios libres en la península, uh-huh, ibérica, y un total de 15 radios coordinadas, pues pondremos en marcha una programación desde las 10 de la mañana, uh-huh, que empezarán los compas de la mistelera, hasta las 8 o 9 de la noche. Muchas radios incorporadas, podéis verlo publicado en la sinchili.net, y la verdad es que es un trabajo que ya está rodando. Estamos en el quinto, comenzamos allá por el 10 de mayo. Sinchili participó en aquel primer cadenazo, y luego, sí, hasta el cuarto no hemos vuelto a aparecer porque nos venían las fechas ya un poco justas y estábamos un poco ya pues a final de la temporada, eran San Juanes. Y aquí en la Sinchili podrás escucharlo bien por la FM, bien en la web Sinchili, uh-huh, y bien también a través de la web de radioslibres.info, que también tenéis el enlace ahí en web. Animaros a escuchar Rompiendo Muros, que la semana pasada recuerdo que os estuve hablando del quinto cadenazo y no os puse sobre la mesa el tema del que vamos a hablar durante pues prácticamente una jornada larga. Rompiendo Muros con, pues diríamos, toda la problemática que traen los lugares de encierro. Cárceles, psiquiátricos, CIEs, centros de internamiento de menores y tantos lugares que el sistema que padecemos, pues diríamos, genera para tenernos ahí encerrados y controlados y dominados. Pues esa será la temática en la que pondremos en marcha en este quinto cadenazo, Rompiendo Muros. Y Perro, referente a Avia Ayala o lo que es Sudamérica o lo que es América, ¿eso van a participar o...? Bien, por recordarlo, Gato, porque efectivamente a partir del sábado 6 de la tarde podréis escuchar también lo que es la revuelta radial, como le llaman los compas de Avia Ayala, uh-huh, al... lo que llamamos aquí cadenazo de radios libres. También ahí pues se animaron y esta vez pues también vamos un poco a la par. Tenemos los problemas de cambios de los horarios, pero, uh-huh, cuando ellos empiecen allí, pues no sé si serán las 10 de la mañana también, aquí serán las 6 de la tarde, y están radios pues de Ecuador, Perú, México,

pero está bien, mantén tu postura. Tú sigue con tu punk y yo seguiré con mi cultura. Te recuerda que en la lucha siempre tendrás un amigo, igual te respeta y da la vida por lo mismo. Da la vida por lo mismo. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos, eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos, eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos, eres mi amigo, juntos sufrimos. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Aupa, compas, pues entramos aquí, bajamos al inframundo laboral, ese tiempo de la jornada que nos lleva prácticamente pues mucha, mucha vida y donde efectivamente tampoco se habla de él, de ello en los tiempos, pues diríamos, de encuentro, de ocio. El inframundo laboral lo queremos llamar así porque es algo que difícilmente se encuentran compas para poder hablar de ello, de las situaciones gravosas que padecemos y por lo menos poner en, diríamos, acento sobre aquellas que se producen. Comenzamos con una denuncia. Eugenio Narciso Aceituno Martín, paga lo que debes. La recogemos desde CNT Salamanca. Que nos dicen que han iniciado un conflicto con este empresario, Eugenio Narciso Aceituno Martín. Tras emplear a nuestro compañero en el transporte de fruta durante el verano, este empresario se niega a pagar nóminas y otras cantidades adeudadas. El jueves pasado acudimos en Cáceres al acto de conciliación previsto, pero otra vez, otro más. Eugenio Narciso también no se ha dignado siquiera a acudir, ya que, como tantos empresarios, piensa que puede robar a sus trabajadores impunemente. En respuesta a su ausencia, a pesar de haber sido debidamente comunicado el acto, se ha realizado un reparto de octavillas en Navalmoral de la Mata, localidad sede del negocio. La acogida por parte de los vecinos ha sido muy buena, pues incluso algunos ya sabían que su reputación de mal pagador y de sus prácticas fraudulentas. Nuestra arma, la solidaridad. Leemos la octavilla gato que anduvieron repartiendo los compas. Eugenio Narciso Aceituno explota, no paga. Desde CNT denunciamos un nuevo abuso en el transporte de frutos. El pasado mes de mayo, en pleno estado de alarma, el empresario Eugenio Narciso Aceituno contrató a nuestro compañero para el transporte de frutas. Como es tristemente común en el sector agrícola, el empresario tuvo el trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social varias semanas. La situación solo se regularizó varias semanas después tras mucho insistir. Las jornadas laborales llegaban a exceder las 75 horas semanales, con un solo día libre, e incluso alguna semana ninguno, sin respetar los descansos obligatorios durante la conducción. Todo esto con un contrato de 40 horas semanales sin cotizar las horas de más trabajadas. Al poco tiempo comienzan los impagos de salarios, llegando a acumular la cantidad equivalente a algo más de dos nóminas. El trabajador, harto de esta situación, decide organizarse en la CNT de Salamanca para que la empresa respetara sus derechos y le abonara las nóminas en su totalidad. Todos los intentos de encontrar una solución negociada a este conflicto han sido inútiles. Eugenio Narciso Aceituno reconoce la deuda, pero se niega a pagar y da largas. Por todo esto queremos denunciar públicamente ante todos los vecinos y vecinas de Navalmoral de la Mata que este empresario explota y no paga a sus trabajadores. No podemos tolerar este tipo de abusos hacia los trabajadores y trabajadoras, por lo que pedimos el boicot a sus empresas hasta que abone las cantidades adeudadas a nuestro compañero. Eugenio Narciso, paga lo que debes. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. CNT denuncia ERE en Grupo Pascual, del cercano cntsindicatua.org. No puede ser que nos enteremos por prensa de las intenciones de la empresa, mientras a la plantilla se la tiene desinformada, ha denunciado la sección sindical. Pascual plantea un despido de 200 personas, casi el 10% de la plantilla, cuando ha tenido beneficios millonarios en 2018 y 2019. La sección sindical de CNT en Grupo Pascual, Calidad Pascual y Coalinza, ha denunciado que la empresa, que ha tenido beneficios millonarios en esos dos años, casi de 10 millones de euros este último año, decide liquidar 200 puestos de trabajo ante la mínima dificultad, sin plantearse medidas alternativas previas. La sección sindical cree que Grupo Pascual quiere aprovechar la coyuntura para despedir barato. La empresa habla de ajustar sus sistemas de producción, gestión y distribución a la realidad del mercado para afrontar nuevos proyectos de futuro, que según la sección sindical es mero humo de marketing. CNT denuncia que uno de los problemas en este ERE va a ser los sindicatos corporativos. Llevan años tomando medidas a favor de los centros de trabajo grandes, dejando de lado los centros pequeños y dispersos por toda la geografía, pero que según la sección sindical son al menos el 40% de toda la plantilla. La sección sindical intentará defender los intereses de todos estos trabajadores y trabajadoras que están excluidos de facto en la negociación, oponiéndose a los despidos. Esta noticia también ha recorrido bastantes medios. La recogemos desde el diario de Ibiza y el asunto ocurre en Murcia. Detenidos por explotar a migrantes a dos euros la hora en una empresa textil. Agentes de la madera han desarticulado en la localidad murciana de Fuente Álamo una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. Un total de 21 personas han sido encontradas en situación irregular en el interior de una empresa, de los cuales 8 de ellos fueron hallados en el interior de un zulo en pésimas condiciones. Un padre y sus dos hijos, encargados de una empresa familiar dedicada a la adquisición de ropa usada para su venta y distribución en países africanos, han sido detenidos como responsables de la organización. En el momento de la entrada llevada a cabo por la madera y la inspección de trabajo, el empresario comenzó a gritar a sus trabajadores para que huyeran y se escondieran. 4 de ellos consiguieron saltar la valla exterior, mientras que los demás se encerraron junto al principal detenido durante 15 minutos en una de las naves de la empresa, tiempo suficiente que aprovechó el empresario para esconder a 8 de las víctimas en un zulo y taponar la salida con carros de ropa compacta tan pesados que resultaba imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, extremo que provocó la necesaria intervención de varios agentes en el rescate. Este habitáculo había sido confeccionado durante los meses del confinamiento con el fin de esconder personas en su interior en el caso de una intervención policial. Sin medidas de seguridad, los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo. Aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales, un salario de 2 euros por cada hora de trabajo y una ausencia total de medidas de seguridad e higiene laboral eran parte de las condiciones laborales. A todo ello se sumaba falta de asistencia en caso de accidente de los trabajadores. En una ocasión, uno de ellos le cayó un palé de ropa encima y no recibió asistencia sanitaria. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cartagena por su participación en un delito contra los derechos de los trabajadores. Sentada en la estación de autobuses de Antequera, una noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. A partir de las 5 de la tarde del 14 de diciembre, se iniciará una sentada diaria a las puertas de la estación de autobuses de Antequera, denunciando la política destructiva de puestos de trabajo y de la atención al usuario del grupo Alsa, la empresa de autobuses que está monopolizando la mayoría del sector de transportes de viajeros por carretera en Andalucía. Está eliminando los puestos de atención al público y venta de billetes. En concreto, en Antequera, pretende despedir al único trabajador que queda con funciones de atención al público, dejando aún más muerta la estación de autobuses y convirtiéndola en el foco de inseguridad. El compañero Francisco, en defensa de su puesto de trabajo y de que se cumpla la concesión administrativa de la Junta de Andalucía por la que la empresa Next Continental Alsa tiene asignada la prestación del servicio de autobuses desde Antequera o su comarca con otros puntos de Andalucía, en la que se prevé que se debe garantizar la atención presencial en la taquilla, va a iniciar una sentada diaria a partir de las 5 de la tarde del 14 de diciembre con apoyo del compañero de CGT. A la cita asistirá el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, que junto al trabajador en su protesta atenderán a los medios de comunicación y denunciarán públicamente el desmantelamiento que esta empresa multinacional está realizando, dejando abandonados a su suerte a usuarios y a los propios trabajadores a los que invita a ser despedidos, despreciando el medio rural al ir minando poco a poco los servicios del bus que se prestan a los pueblos pese a incumplir la concesión pública. Algo en lo que vamos a incidir tanto ante el Ayuntamiento de Antequera como ante la propia Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Esta berri la ponemos aquí y le hacemos un pequeño comentario. Estamos hablando de la última persona que atiende en taquilla, diríamos, para servir billetes en los viajes de cercanías de autobuses, ¿no? Este rasgo que se está poniendo tan de moda en tantos, diríamos, servicios donde antes te podían atender, pues diríamos, en una ventanilla una persona, ahora te encuentras pues con una máquina o por internet previamente. Claro, esto empezó con el tema de los aviones y todos estos trabajos que empleaban a mucha gente y de todas y dotaban, diríamos, de los elementos pues necesarios para tener la confianza en la realización de un viaje, por ejemplo, pues todo esto se está eliminando. Y es triste, pero es que el futuro nos lo pintan con esos autobuses sin conductor, sí, donde sí, sí. Te montarán en la autopista y ahí te llevarán como un paquetito. Sí, sí. Como un paquetito. Y la verdad es que pues todos estos trabajos lo estamos viendo también pues ahora con los, diríamos, los Eroski, los Carrefour, ¿no? Como se están service, ¿no? Pues están eliminando pues cajeras y puestos de trabajo que dices, y bueno, y esto, entonces, ¿cómo es? Si no hay trabajo, ¿cómo se compra? Si no se hace un poco por repartir el trabajo, ¿qué fórmulas emplean? ¿Eliminar puestos continuamente así sin fondo? Bueno, pues solidaridad con estos compas de CGT de Andalucía, con el compa de trabajador de servicio de billetes de esta empresa y un temita, gato. Temita, vamos a ver qué ponemos. Como ves, esto es mi vida, historia. historia. Con razón los cuicos nos llaman escoria. Ellos son inteligentes y se cubren las espaldas. Nosotros somos tontos y nos hagamos el ánimo. Como ves, esto es mi vida historia. Con razón los cuicos nos llaman escoria. Ellos son inteligentes y se cubren las espaldas. Nosotros somos tontos y nos sacamos el alma. Los sucesos prosiguieron dentro de la pobla. Sobra que el asesinato aquí mucho se habla. Ya no se conoce lo que se llama calma. Y los socios del muerto cargaban sus armas. Entre el humo del cigarro y la oscuridad se dejaba listo y preparar la encrucijada. Calibre 22-38 eran los numeritos. Una Magno y un Six Hour darían el finiquito al maldito que asesinó al Chichito. A sangre pato arreglarían aquel pleito. Y conmigo aquí de la raya nadie se pasa. Esto se arregla de una sola forma. Venganza, venganza, venganza, venganza. Como ves, esto es mi vida historia. Con razón los cuicos no llaman escoria. Ellos son inteligentes y se cubren las espaldas. Nosotros somos tontos y nos hagamos el alma. Como ves, esto es mi vida historia. Con razón los cuicos no llaman escoria. Ellos son inteligentes y se cubren las espaldas. Nosotros somos tontos y nos hagamos el alma. Después de un carrete los dos piños se ven. Se terciaron muy cerca de la línea del tren. Aspain, Ictia, acosa y despide. De cntvalladolid.es. El pasado junio publicábamos la gran noticia sobre la victoria de la sección sindical de CNT en Ictia, donde nuestra compañera neuropsicóloga demostró judicialmente que podía continuar ejerciendo su profesión y especialidad en el programa Ictia. Pero a Aspain y a su directiva no le gusta perder, por lo que ha decidido despedir a nuestra compañera alegando causas de productividad y económicas. Excusa encubierta con estrategias donde, oprimiendo a otros trabajadores, se trata de encubrir la verdad para justificar el despido. El despido de nuestra compañera ha afectado negativamente al propio servicio de Ictia, ya que varios pacientes que acudían a terapia con ella han decidido abandonar El servicio ahora que la trabajadora no está allí. Pero eso a Aspain le da igual. Aspain y sus directivos presumen en sus comunicados de su gran labor para con la discapacidad, mientras miran para otro lado cuando los pacientes abandonan voluntariamente el servicio. Por otro lado, Aspain lleva años presionando a sus trabajadores, creando un clima de trabajo hostil gracias a sus continuas comunicaciones sobre la poca productividad del programa Ictia y la gran deuda económica que tiene la entidad. Ejemplo de ello es el actual ERTE que ha gestionado la empresa, afectando a trabajadores que trabajan en primera línea con los pacientes y, como no, compañeras de la propia sección sindical están siendo afectadas por este ERTE. Sospechoso, ¿verdad? Pronto descubriremos la realidad de este asunto. Volviendo al tema inicial, la sección sindical de Ictia, CNT, no cesa en su lucha por los derechos de las trabajadoras y denunciamos públicamente la poca importancia que tiene para la asociación Aspain Castilla y León las personas que trabajan en ella. Las personas con discapacidad que acuden a Ictia y hasta sus propios programas. Por ello, el viernes 18 de diciembre del 2020, a las 20 horas, en la plaza de Portugalete, en Valladolid, se realizará una concentración para manifestar nuestro desacuerdo con el despido de nuestra compañera, siguiendo todas las medidas COVID, claro. Haremos público lo que Aspain Castilla y León quiere esconder. Aspain acosa y despide. Si te encuentras en una situación laboral parecida, no dudes en contactar con secciones sindicales Valladolid, @valladolid.cnt.es. Bueno, pues otro ERTE. Otro ERTE más, así sí, es. Y muchos ERTEs por aquí, ERTEs por allá, ERTEs de empresas que no necesitan hacerla y empresas que igual sí que necesitarían, no les dejan hacer nada parecido. Pero ¿quiénes van a los ERTEs? ¿Quiénes no van? Esto es todo una jugada. Una reconversión en toda regla. Reconversión, pero de todos los sectores. Y luego, claro, De todos los sectores y de forma global, ¿no? diríamos, ¿no? El Coletas y sus amigos les gustaría capitalizar las empresas, pero lo que han capitalizado son los sueldos. Han privatizado los empleos de los parados y luego, bueno, cuando llegue primavera o se les agote ya todo, porque podemos ver cómo esta medida, ese salario mínimo, no sé cómo le llaman a ese mínimo que querían regalar. El salario mínimo este que... No sé, ese invento que se han hecho de... Sí. Que debería ser un salario social vital o, bueno... Ingreso mínimo vital, me parece que es. Ingreso, ¿no? Mínimo vital. No, es una chapuza. No llega ni a la mitad de los que lo han solicitado. Y con los ERTE estamos en la misma jugarreta. Se les va a agotar el dinero, nos vamos a ver todos en la calle, todos estamos viendo esta situación y, claro, nos estamos agarrando al asiento como el que está en una montaña rusa. Nadie quiere levantar las manos, no vaya a ser que venga un looping y nos pille, ¿eh? Y nos caigamos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, luego cuando nos caigamos será tarde... Es el momento de que, bueno... Pues, hasta ahora está, todo va bien, hasta ahora todo esperando. Va bien, hasta ahora seguimos, todo va bien, decía la película. Sin olvidarnos, además de lo que comentas, Leo, que esta semana salía también ahí a las noticias, pues Inspección de Trabajo había detectado 2.800 empresas en fraude de ERTE. Y eso, si las ha detectado, es porque les tenían ganas. Sí. Porque todas las empresas que están haciendo fraudes y están... Eso es, bueno, en este país hasta el rey, ¿no? Es que aquí sí, todos... Sí, sí, sí. Sí, sí, porque se han dado casos, efectivamente, de obreros despedidos sin enterarse, el patrón cobrando el ERTE y cosas así. Es decir, que ha habido, desde luego, y está habiendo, ¿eh? Y cuando Inspección de Trabajo, pues diríamos, denuncia 2.800 empresas, en Inspección de Trabajo precisamente lo que se lleva también un poco pidiendo es que se ponga más gente, que se hagan más trabajos, porque efectivamente las condiciones fraudulentas en el mundo del trabajo, en el inframundo laboral, son terribles, como... Luego, los inspectores de trabajo, la seguridad social, el poder judicial, todo está paralizado, todo está, pues la gran excusa lo paraliza. Y a la inversa, Hacienda sí está trabajando bien, para los pobres, para jodernos a los pobres. Sí. Para castigarnos, para multarnos, la policía trabaja también muy bien. A investigar a las empresas, no hay tiempo, no hay recursos para investigar. No, es que tenemos que cumplirnos, tenemos que echar el gel para investigar a las empresas. Para ponernos una multa, en la porra no echan ningún gel. Bueno, esto está tomando un camino que cuando de repente reviente, va a ser un reventón tan grande... que no va a haber ni los cocos de comisiones van a poder afrontarlo. Sí, y bueno. Es un poco triste pues ese final que tenía un poco la noticia que acabamos de leer de Aspain de Castilla y León, ¿no? En el sentido de, o sea, y parece que lo único que importa es si llevas la mascarilla o no llevas la mascarilla con toda la que nos está viniendo encima. Sí, ¿eh? Y la que vamos a tener el año que viene... nos están prometiendo que va a ser un año, nos vamos a recuperar, esto hay una bajada y volvemos a como estábamos. Sí. El como estábamos ya va a quedar escrito en la historia, ya no lo van a conocer las siguientes generaciones, ya no se va a conocer el como estábamos. Esto va a ser una leche muy, muy gorda y tenemos que prepararnos, pero prepararnos no es llenar la despensa, no es meterse en la madriguera, prepararnos es afilar las armas. Sí, sí, y generar las redes necesarias para enfrentar toda esta casuística grave que se nos viene, que se nos cae encima. Sí, sí, sí, sí, sí. Va a ser muy gorda, y bueno, a ver. ¡Aupa, compas! Ahí vamos, continuamos en el inframundo laboral, Gato. ¿Tenías alguna por ahí? Continuamos en el inframundo laboral. Trabajar más y trabajar gratis para superar la desgraciada catástrofe natural, entre comillas, que hemos padecido. Una noticia que hemos recogido desde mpr21.info. El gobierno francés no oculta que para salir de la crisis capitalista va a ser necesario trabajar más, o en otras palabras, que tiene intención de reducir los periodos de vacaciones. los días de descanso semanal y que las horas extra sean gratuitas. Entre los eufemismos que tratan de introducir está el de la jornada de trabajo como variable de ajuste, porque Francia es uno de los países más generosos de la OCDE en lo que se refiere a las vacaciones pagadas, según dicen del otro lado de los Pirineos. Tras 9 meses de desmovilización por la pandemia, llega pues el ajuste, algo que el New York Times ya ha incluido en el catálogo de temas para conspiranoicos. No hay ningún reajuste, pero si un trabajador quiere descansar un poco después de su jornada de trabajo, se le deberá de pagar de su bolsillo. En un país con una larga tradición de lucha sindical, no va a ser fácil que Macron saque adelante su plan. No lo ha logrado con la ley Mordaza y los antidisturbios van a tener que dar muchos palos en la calle para conseguirlo, al menos en parte, que es de lo que se trata siempre, de conseguir que el movimiento obrero ceda, aunque sea un ápice. El momento es inmejorable, porque la epidemia ha cambiado profundamente la relación de los franceses con sus trabajos, dice Le Figaro. Más de 10 millones de trabajadores fueron colocados en trabajos de corta duración en un momento u otro durante la crisis, mientras que varios otros millones no tuvieron otra opción que trabajar desde su casa, a menudo de forma degradada, o sea, a destajo. Pero más allá de estos aspectos temporales, añade Le Figaro, la crisis podría tener consecuencias reales en los logros de los trabajadores franceses a largo plazo, por lo que el ajuste consiste en arrasar más temprano que tarde con todas y cada una de las conquistas logradas por la clase obrera. Macron no oculta sus intenciones, lo ha dicho durante este verano y lo ha repetido varias veces. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, le recordó la semana pasada durante una de sus apariciones en televisión. No necesitan insistir tanto en ello porque este ajuste es pura economía de guerra y en toda guerra es necesario trabajar más para reducir los efectos de lo que vamos a dejar que pase a la historia como la crisis del coronavirus, que ha sido una crisis sanitaria causada por una insólita enfermedad. Hemos padecido una catástrofe mundial y va a ocurrir lo mismo que en todo desastre natural. Ahora hay que ponerse a la faena para superarla de manera solidaria y desinteresada. Será muy poco edificante que los sindicatos sean tan egoístas como siempre y se pongan a negociar para exigir absolutamente nada. En las próximas manifestaciones seguiremos comprobando quién convoca manifestaciones con mascarillas y quién acude enmascarado. Ay, ay, dale. Bien, Gato, esta noticia que la vamos a posponer, era un día a día de cómo pues algunas asesorías laborales, en este caso CNT Santander y la mujer, pues ha sido capaz de, diríamos, de hacer un redactar un escrito donde uh-huh. nos cuenta pues un poco la situación que se está viviendo alrededor pues de los sindicatos, ¿no? Una situación uh-huh. pues que ha venido, diríamos, muy muy mal dadas, sobre todo desde aquí lo hemos criticado entre comillas a las centrales anarcosindicalistas, en el sentido de que, joder, en un principio pues se cerraron los locales, pero es que vale, porque nos la metieron y nos dejaron a todos casi como temblando, pero es que no ha habido remonte en ese sentido y los locales sindicales ahora parece algunos que están verdaderamente, diríamos, definiendo un poco mejor, ajustándose al tiempo que estamos viviendo, más allá de lo que se habían convertido, pues prácticamente, pues diríamos, cursos online, ¿no? Asesoría sindical online, ¿no? Ajá. Un poco algo, pues un poco una tarea que la hemos rechazado cuando la hemos visto en otros sindicatos, sí. Y que cuando pues ves que en el anarcosindicalismo se realizan esos trabajos, pues la verdad es que duele un poco. Esperemos también pues que estas fuerzas se vayan recuperando, que los locales sindicales sirvan como encuentro, donde se vuelquen todas estas, pues diríamos, denuncias, todas estas situaciones irregulares, todos estos fraudes que se producen ahí en el inframundo laboral todos los días, y este artículo pues precisamente era de lo hemos reseñado porque el esfuerzo que había hecho la compa, pues diríamos, en describir todo este trabajo, es un artículo largo, por eso hoy no lo leeremos. Pero Yo creo que esto, al final, este crisis sanitaria, entre comillas, que ha salido ahora a la palestra, esto también, en el fondo, va a crear un cisma dentro incluso de los movimientos libertarios o los movimientos anarcosindicalistas, porque está dividiendo, digamos, los que son, que van como los caballos, con las orejeras a los costados de los ojos, sí, y los que tienen un digamos una abertura más de miras. Esto va a crear un cisma, yo creo que dentro de... Bueno, cisma lo que sí nos pone a todos en situación de contrastar la normalidad que estamos viviendo y ponerle remedios, ¿no? Pero es muy importante que los locales anarcosindicales mantengan la esencia que han tenido toda la vida de ser un centro de unión, no un centro de consulta, de asesoría o de atesoramiento. No, un centro de unión de los trabajadores, un centro de encuentro, algo parecido a un ateneo. O sea, un lugar donde encontrarse, contar cada uno su situación y poder poner proyectos en marcha, ir para adelante. Si nos encerramos solamente a lo que es la legalidad, hemos perdido la esencia del anarcosindicalismo. Tenemos que mantener, en estos tiempos todavía con más fuerza, tenemos que mantener esa unión. Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos y todas, porque todos tenemos los problemas, pero todos tenemos que ir afrontándolos para adelante, sin estar solamente ahí a lo que diga el abogado, que el abogado se lo va a llevar para él. Sí, sí. Aquí sí. Hay varios negocios y uno de ellos es el negocio de los problemas. Vale, pues el anarcosindicalismo tiene que escapar de eso, sobre todo en estos tiempos que todo está tan controlado. Así pensamos, Leo, y desde luego, bueno, estas señales de recuperación, como digo, en algunos locales sindicales, pues siempre bienvenidos, y desde luego, un poco, pues aquí también lo hemos dicho varias veces, huyendo, o sea, cómo desde el anarquismo se pueden estar defendiendo argumentos que propone el Estado, ¿eh? Pues se ha hecho en estos meses atrás, y la verdad es que bueno, esperemos que podamos asomar la cabeza, que no solamente le corresponde al anarcosindicalismo, sino que nos corresponde a todos y todas los trabajadores. Sí, a toda la sociedad. Y al hilo de la anterior noticia, tenemos que estar muy atentos con Francia, porque si cae Francia, va a caer de Grecia a Portugal. A los PIG nos tienen los franceses, son los únicos que nos están cuidando un poco. Si ahora les dan la estocada a ellos, va a ser una estocada a todo el continente. Tenemos que estar bastante atentos y deberíamos hacer réplicas de solidaridad en lo que viene en estas luchas internacionales. Así es, y se están proponiendo desde muchos lugares. La siguiente noticia que traemos precisamente nos habla de India. La semana pasada el compa Rafa Ondarru pues nos dejó un audio donde nos hablaba del grupo, una empresa textil que había puesto en la calle a 6.000 personas. 6.000 personas y sin pagar ni los finiquitos, incluso con deudas de nóminas anteriores, tal, no sé qué, no sé cuántos, y entonces estaban ahí en una revuelta. Pero es que también la semana pasada, por otro lado, nos llegaban noticias de una huelga masiva en India. 200 millones de trabajadores en huelga. El sector agrario. Una cosa, pero increíble. Sí, ¿eh? Sí, pero India tiene mucha población. Tiene mucha población, pero 200 millones de personas miseria. En huelga es... No, porque se han cansado ya y tienen mucha miseria. Y claro, pues todo tiene su límite y al final todos caemos y todos nos damos cuenta pues que no queda más remedio que luchar. No queda más remedio que unirnos y enfrentarnos. Pues hoy traemos una noticia también desde India, recogida desde indianexpress.com, saquean fábrica de iPhone en India. También un asunto laboral, ¿eh? La violencia estalló durante un cambio de turno en la planta por el impago de los salarios prometidos, dijeron funcionarios locales. Los trabajadores hicieron un alboroto violento en una instalación que fabricaba iPhones de Apple y otros productos a unos 60 kilómetros de Bangalore, el sábado por la mañana, causando grandes daños a las instalaciones. Las obras se suspendieron en la planta de 43 acres de Winston Infocom, Manufacturing India Pvt. Ltd., en el área de Naraspura, del distrito de Kolar. Más de 100 personas han sido arrestados, dijo la policía. La violencia estalló durante un cambio de turno en la planta por impago de salarios, dijeron funcionarios. Trabajadores vandalizaron la fábrica por una disputa en el pago de los salarios. Fue una acción innecesaria, dicen los que no estaban en la acción. Toda la zona de recepción resultó dañada. Se quitaron los teléfonos fabricados en la planta. Un automóvil se quemó y dos automóviles resultaron dañados. Estaban los tres volcados, dijo el comisionado. El subcomisionado dijo que la compañía había decidido suspender las operaciones por unos días a la luz de la violencia del sábado. Parece que los trabajadores estaban descontentos porque los salarios no se pagaron como se prometieron. El tema nunca llegó a conocimiento del Departamento de Trabajo ni de las autoridades del distrito. Han atacado descaradamente la planta. La compañía tampoco informó de ningún malestar, dijo Estabama. Los funcionarios locales dijeron que después del cierre de COVID, los salarios de los trabajadores, incluidos los graduados en ingeniería, que ganan entre 15.000 y 21.000 rupias al mes, se redujeron a 7.000, 9.000 rupias. La empresa proveedora de servicios técnicos con sede en Taiwán abrió la planta de Kolar el año pasado con una inversión inicial de 680 millones de rupias. Opera como un centro de servicios y un centro de fabricación de productos, incluido el iPhone, y emplea a unos 3.000 trabajadores. La compañía está buscando invertir casi 3.000 millones de rupias más para expandir las instalaciones y tiene como objetivo proporcionar empleo a 9.467 habitantes locales cuando se complete la segunda fase de la planta. Tuvimos una reunión de funcionarios de la compañía y altos funcionarios gubernamentales recientemente sobre la propuesta de Wistron para expandir la planta. En ese momento, los funcionarios no plantearon ningún problema sobre los disturbios de los trabajadores, dijo el DC. Lo que ha sucedido es muy, muy lamentable. Parece que algunos matones se infiltraron en las instalaciones, dijo el inspector general de policía, campo central, Semant Kumar Singh, dijo, se ha arrestado unas 125 personas. No hay sindicato ni líder sindical en la empresa. Los trabajadores alegan que no reciben su salario a tiempo y que no se les paga por horas extra. Se ha registrado un caso de incendio, disturbios, robo y obstrucción a la policía. Un equipo de policías que fue primero a la fábrica también fue atacado, dijo el oficial. Karnataka ha sido testigo de varios incidentes de disturbios laborales en las últimas semanas. Más de 3.500 trabajadores del fabricante de automóviles Toyota Kirloskar Motors han estado en huelga desde el 10 de noviembre. La fábrica de Bidadi, a unos 40 kilómetros de Bengaluru, ha sido cerrada con los trabajadores en huelga, que protestan por su mayor carga de trabajo desde el 9 de noviembre, después de que la compañía decidiera intensificar la fabricación para satisfacer la creciente demanda, acampar al aire libre. El viernes casi uno LACT de trabajadores de la Corporación de Transportes por Carretera del Estado de Karnataka se declararon en huelga repentina, parando 20.000 autobuses y paralizando el sistema de transporte entre distritos del estado. Los trabajadores del KSRTC exigen pagos a la par con otros empleados del gobierno. Las conversaciones entre el gobierno y los sindicatos de trabajadores fracasaron el sábado. Con la huelga que parece que va a continuar, el gobierno ha propuesto introducir autobuses privados el domingo. Los trabajadores de Toyota han participado en las protestas agrícolas y uno de los líderes de la huelga de trabajadores del KSRTC es el líder campesino Kodihali Chandrashekar. Aunque la noticia esté, diríamos, relatada desde puntos de vista oficiales, es decir, poco reseña esta noticia de un poco del, sí, los trabajadores no se les pagaban los salarios, pero poco explican un poco de la acción conjunta que han llevado adelante, pues diríamos, para reclamar sus salarios. Esto ocurre en India y, como decíamos antes, otros sucesos están, y la noticia también incorpora en Toyota otros sucesos. Quizás también un poco mirar a India, y efectivamente lo que hemos llamado, pues diríamos, todo Asia, China, toda esta zona que muchas veces en algunos análisis del mundo del trabajo, pues efectivamente toda la deslocalización de empresas fueron llevadas a aquellas áreas porque los salarios estaban... Sí, sobre todo textiles, el río de India, el océano que hay ahí, el Índico, está altamente contaminado. Era el más contaminado antes de Fukushima. Sí, y todo esto pues iba parejo a unas condiciones de explotación muy muy graves que aquí pues decíamos que, bueno, pues tal, y así se perdieron también cantidad de, se perdieron o se fueron cantidad de puestos de trabajo. Efectivamente, los trabajadores van tomando conciencia y nos encontramos que aquí en siglo XXI pues nos están enseñando cómo hacer las cosas. Les distraían con una guerra entre India y Pakistán. Sí. Y bueno, luego tenían su sistema de castas, estaba todo bien atado, pero todo tiene su límite. Al final todos llegamos a la conclusión, hay que luchar. Sí, sí, y nos están enseñando. Aupa compas, ahí a todos los que estáis en la India y darle duro. Que aquí, para aquí, pues un ejemplo tenemos. ¿Nos queda alguna ahí en el inframundo laboral todavía, no, Gato? Así es, nos queda Riders en la tormenta. Pues la leemos. Ahí va. Leo la, yo. La leo, venga, voy. Riders en la tormenta, tormenta de CNT sindicatua.org. Allá por los años 80, la mensajería era un sector que carecía de convenio y los contratos cada vez eran más abusivos. Los trabajadores supieron organizarse y conseguir grandes logros, pero las empresas seguían torpedeando los derechos laborales. Cansados de sufrir continuas injusticias, un grupo de compañeros comprometidos con la lucha crearon la primera cooperativa de mensajería en Barcelona, Trebol S-Cop, nacido en el 84 como revulsivo a las empresas de reparto existente, demostrando que otro modelo de negocio era posible, partiendo de la autogestión y el cooperativismo. A los pocos años aparecieron nuevas iniciativas como La Veloz en Zaragoza, un saludo porque conozco gente de allí. Esta cooperativa se puso a pedalear a principio de los años 90, integrando la bicicleta como principal medio de transporte para el reparto dentro de la urbe, siendo la ciclomensajería su actividad más conocida. En Palma de Mallorca se fundó la cooperativa de reparto Ecoprest del 98, llegando a ser 14 repartidores en pocos años. Incorporar la bicicleta en las empresas de reparto, tanto en grandes como en pequeñas ciudades, fue todo un acierto, ya que reducía el tiempo de entrega notablemente respecto a un coche, furgoneta o incluso motocicleta. A día de hoy, algunas de estas cooperativas siguen funcionando y compitiendo con grandes empresas que acaparan gran parte del mercado, demostrando que la autogestión es posible. Mis primeros comienzos, nos dice, en el mundo laboral fueron encima de un ciclomotor. Era un trabajo socorrido para un chaval de apenas 17 años, pero como siempre muy mal pagado. La nómina era bastante baja y según las entregas que hacíais al día, podrías incrementar tu salario a fin de mes. Este tipo de funcionamiento que ejercían las empresas de mensajería no era nada seguro para el trabajador, ya que se arriesgaba muchísimo en las calles de la urbe para intentar terminar el día con el mayor número de repartos. El colectivo de mensajas era duro de pelar, como ya había demostrado años atrás, y las protestas y movilizaciones nos hicieron esperar. Estamos hablando de un colectivo que ponía su vehículo, pagaba la gasolina, se tenía que costear de su propio bolsillo la cantidad de multas que iba acumulando a sus espaldas, ya que las pirulas por llegar antes a destino y entregar el paquete a los clientes eran constantes. Y todo eso con el añadido de arriesgar la vida encima de un ciclomotor. Nos comíamos días de lluvia, frío en invierno, que eran interminables, y aunque las movilizaciones dieron sus frutos, seguía siendo un trabajo muy mal pagado. En el 2015 aparecieron por todo el estado las famosas plataformas digitales de reparto y, como podéis comprobar, las condiciones laborales son muy idénticas a las mensajerías de hace 40 años, salvo por una cosa, no son trabajadores asalariados. Estas multinacionales han intentado hacer creer a sus trabajadores que son autónomos, que pueden obtener altos ingresos y disfrutar de una libertad horaria sin precedentes, pero realmente lo han estado ejerciendo es una continua explotación laboral, sometiendo a los trabajadores a una situación irregular y muy precaria, obligándole a pagar incluso el uso de la APP, aplicación de móvil o tablet, para poder trabajar. Sin ir más lejos, este pasado septiembre el Tribunal Supremo fallaba a favor de un rider de Glovo, reconociendo su vinculación con la empresa y dejando claro que no es una mera intermediaria. Inspección de Trabajo, por otro lado, ha concluido que deberían ser asalariados y estar contratados laboralmente como se recoge en los estatutos de los trabajadores y dejar de ser falsos autónomos, que es lo que son realmente. Cumpliendo la legalidad, estas empresas deberían desaparecer o reconocer a los riders como trabajadores. Pero se teme que la regulación que pretende preparar el Ministerio de Trabajo sea una puerta para el lobby de las plataformas digitales. De momento, Inspección de Trabajo ha obligado a Glovo a dar de alta a 11.013 repartidores y le exige 16,2 millones de euros, que es lo que le importa al Estado, por las cotizaciones impagadas a la Seguridad Social. Afortunadamente, han ido resurgiendo pequeñas cooperativas de reparto, como ocurrió años atrás en el sector de la mensajería, donde los trabajadores, hartos de la continuada explotación ejercida por este tipo de empresas, han sabido tomar las riendas y plantarles cara. Cooperativas de reparto como Zampate de Zaragoza, Bocho Riders en Bilbao, Eraman, cooperativa en Gasteiz, o Mensacas en Barcelona son alternativas éticas y muy necesarias a las plataformas digitales dirigidas por grandes multinacionales. Y ahí terminamos el inframundo laboral, un temita gato que nos vamos a la cloaca social. Vamos a poner un temita anticarcelario. Pasar. Con la sangre de los muertos no se puede negociar. Pero no, no, esto no puede pasar. Con la sangre de los muertos no se puede negociar. Desde acá a la zona oeste, Barrimando son de este corazón que va latiendo, renunciando y resistiendo. Recordando un tiempo atrás, una historia muy real, ya que la memoria es frágil y te puedes olvidar. Como dice aquel refrán de cultura popular, que las cosas por calladas se nos suelen olvidar. Y si tú no las viviste por tener mi corta edad, ya está bueno que lo sepas y comiences a pensar que la historia que olvidamos puede volver a pasar. Y es el claro antecedente de toda la mierda actual. Más poesía, menos policía, lo dicen en las calles, las paredes y avenidas. Más poesía, menos policía, y una gran consigna pinta muros. No me vengas con el cuento, pa' adelante hay que mirar. Pues seguro con un muerto tú te vas a tropezar. Y pensando positivo los tienen a estimular. Siguen con el robo cagados de la risa. Las noticias puro miedo lo que llevan a tu hogar, para así luego venderte su falsa seguridad. Y con esto justifican un estado policial, inyectando más recursos, sigue el robo y qué más da. Más poesía, menos policía, lo dicen las paredes de la pobla todavía. Más poesía, menos policía, una gran consigna pinta moros día a día. Aquí, aquí, aquí, luego si me escribo, despierta, organiza tu lucha, mírate, apúrate. Ya las casas y las calles se llenan de balizas y sirenas, invadiendo el lugar, terminando los espacios donde tú solías crear, con el fin de aniquilarte o hacerte reventar. Y tú sabes quién lucra con el tema del terror, son los mismos que trafican con la desinformación. Meten drogas a las poblas, pasta base con alcohol, pa' cagarnos la cabeza, pa' cagarnos con cualquier reacción. De los que antes se paraban, disparaban su opinión, y ahora se juega la vida por una revolución. Más poesía, menos policía, una gran consigna pinta muros día a día. Más poesía, menos policía, lo dicen las paredes, lo pregonan día a día. Y te digo yo a ti, si acaso no tienes presente al hermano que mataron con un balazo en la frente. Y quisiera yo saber si acaso no te preocupa ese niño que mataron con un disparo en la nuca. Y si no quieres oír lo que aún sopla en el viento, no me olvides, me mataron en un falso enfrentamiento. En un falso enfrentamiento, menos policía. Aunque parezca un sueño, seguiremos la utopía. Más poesía, menos policía. Más poesía, menos policía. Ya se acaba la rima, nos veremos otro día. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues entramos en la cloaca social con un llamado de Amadeu Casellas, un hombre que la verdad es que cuando estaba dentro, estuvo en la cárcel durante muchos años, lo conocimos por su combate, por sus respuestas a los carceleros y por, pues no sé, también por toda esa acumulación de penas que al final se comió. Pues por su lucha anticarcelaria. Este hombre pues lleva ya unos años fuera, un par de años, pocos, y se enfrenta. La justicia no le perdona ciertas cosas y se encuentra pues perseguido. Bueno, perseguido con juicios, uh-huh. está en libertad. Y bueno, tiene un pequeño, se ha abierto un pequeño canal ahí en el YouTube y un poco nos pone al corriente de la situación en las cárceles por la relación que tiene con asociaciones de familiares de presos. Uh-huh. Y se encuentra ahora pues haciendo un crowdfunding y será mejor que nos lo cuente el que tenemos en pues va, vamos con él a ver qué nos tiene que decir. Hola, buenas a todos compañeros y compañeras. Me llamo Amadeo Casella Ramón y vamos a hacer un crowdfunding porque necesitamos dinero, bueno, necesito dinero, yo y probablemente otras personas, por lo que pasa en España judicialmente. A mí, por ejemplo, yo soy anarquista desde hace decenas de años, desde muy jovencito me involucré en el mundo anarquista y a través de los años pues se me han ido diferentes historias con la policía y con los jueces. A veces he podido demostrarlo, a veces no lo he podido demostrar. Normalmente siempre he podido gestionar mis pagos y hacer mis pagos judiciales. Esta vez no, porque en la última vez que entraron en mi casa la policía, hace 2 años y medio, entraron a las 5 de la mañana, me tiraron la puerta abajo, me acusaron de un robo con intimidación. Un robo con intimidación que, bueno, que ni siquiera habían armas, o sea que ya era muy raro de por sí. Me tuvieron 2 años en la cárcel, con un montaje bastante malo de la policía. Bueno, tan malo que el día del juicio pues salió a relucir que habían ocultado pruebas, en fin, que no habían facturas de nada de la persona que me acusaba. Bueno, la persona que me acusaba no, la policía, porque la persona que realmente, en teoría, había sido víctima de ese robo ni me reconocía. No se presentó nada, ni ninguna prueba física, simplemente la policía hizo una acusación, escondió todas las pruebas que me absolvían y presentó pruebas que suposiciones de ellos. El caso es que para demostrar que es un nuevo montaje de la policía, tengo que recurrir, pues normalmente, pues claro, aquí en España, como todos sabéis, la justicia es lo que es y está politizada, está bastante vendida y por lo tanto para demostrar este montaje tendremos que llegar hasta Estrasburgo. El dinero que se recapte es para pagar gastos judiciales, ¿no? Y hay una parte pagada, ¿no?, que fue la primera, que fue la del juicio primero, pero ahora recurso al Tribunal Superior de Cataluña vale un dinero, recurso al Tribunal Supremo de Madrid vale dinero, recurso al Constitucional vale de dinero y después a Estrasburgo que vale dinero. Todos estos pasos hay que hacerlos porque legalmente para llegar hasta los derechos humanos de Estrasburgo hace falta todo este recorrido, ¿no? En el montaje que se me ha hecho, la petición normalmente la gente que vea este vídeo, pues, habrá gente que lo sabrá, debería ser de 5 años. Bueno, pues porque es un robo con intimidación que va todo incluido en el mismo paquete. Si miráis el Código Penal lo veréis. Entonces, en mi caso ya me lo separan y me piden 5 por un lado y 3 por otro, 8 años, que ya es una cosa que normalmente no se hace. Pero a mí ya me hicieron para ver si de alguna manera u otra podían cogerme en algún sitio u otro. Bien, al no poderme coger en los 8 años, me lo dejaron en 4, que me conformara o no me conformé, lo recorrido, que es lo que tengo que ir pagando ahora. Y a los 2 años ahora me sacan que tengo un nuevo juicio. Sacan un nuevo juicio porque el día del registro de mi casa, a las 5 de la mañana, encontraron una pistola simulada, una pistola que no dispara. Y curiosamente esa pistola que no dispara, la petición es por tenencia ilícita de armas y me piden 2 años y 9 meses. Cualquier persona que entienda un poco de leyes o que haya vivido un poquito este mundillo de la justicia, por una tenencia ilícita de armas, un arma de verdad, un arma que dispara, un arma que puede matar, suelen pedir 1 año. Esta, que no dispara, que es simulada, que no puede hacer nada, a menos de que te la tiren, porque es un trozo de hierro, me piden 2 años y 9 meses. Entonces, todo esto cuesta mucho dinero demostrar lo contrario y es por eso que necesito dinero. Anteriormente, en muchas ocasiones había dado, ahora lo necesito yo. Y por eso hacemos este crowdfunding. Las cuentas de este crowdfunding son claras, ¿no? La gestiona la editorial El Grillo, que es una tienda que todo lo que vende normalmente ya es para la lucha anticarcelaria. Y el número de cuenta es de la CNT. Entonces, es un sindicato, como sabéis, un sindicato anarco-sindicalista. Y cualquier persona que quiera ver las cuentas y quiera pues, ver cómo se distribuye ese dinero, lo tiene muy fácil, pues solamente tendrá que mirarlo. En este crowdfunding se venderán camisetas, se venderán libros, el libro que escribí yo, llaveros, chapas y el que quiera puede donar libremente sin comprar y el que quiera puede dirigirse a la tienda del Grillo y comprar allí. Espero que me echéis una mano porque realmente lo necesito y lo que sobre de este proceso quedará pues en la tienda del Grillo, como se ha hecho anteriormente con otras causas, ¿no? Bueno, cuando desalojaron Can Vías, pues en ese momento era yo que di dinero porque lo tenía en ese momento, ahora lo necesito yo, pero es para luchas anticarcelarias, abusos del Estado español, ¿no? Tanto policiales como judiciales, y lo que quede será para seguir esta lucha. Muchas gracias y espero que participéis lo máximo posible. Bueno, y en la cloaca social vamos a leer también una que tiene que ver con Amazon, que por aquí en el Valle Galletero pues estamos oyendo hablar mucho de ello. Hay una convocatoria para este próximo sábado, mobilizazioak abendua 19, amabietan Lambarren, kotxe karabanak, amaiketan horretako pontika aparkalekutik, amaiketan ere Oiartzungo Ilerritik, y también amaika talaurden Irungo Gal Fútbol Zelaitik. Esta convocatoria, como os digo, para el próximo sábado a las 12 del mediodía en Lambarren. Amazon, SMN, Siñón. Y recogemos también un artículo que tenemos aquí. Aún compras en Amazon, porque pienso que es un poco el kit de esta cuestión, porque efectivamente estamos viendo cómo las furgonetas de Amazon van y vienen. Hombre, por todos los lugares. Y correos también. La cartera de mi pueblo se ha pillado baja para estas fechas, ha dicho, ahí os quedáis con vuestro Amazon. Sí, sí, porque, bueno, efectivamente, en detrimento de correos, si te entiendo bien, ¿no? Porque al fin y al cabo... No, pero pues, tienen una especie de convenio con correos en lo que... Amazon se ha quedado con correos, me estás diciendo. No, que correos hace servicios a Amazon. Ajá. Correos es la mensajería, se ha privatizado, era algo del Estado, pero se está privatizando, está cada vez empeorándose más y Amazon lo utiliza como medio de distribución. O sea que lo podrás sobrecargar a su entonces antojo. Entonces vas a la oficina de correos y de repente ahora por estas fechas verás un montón de cajas con esa raya que de dinero te estoy sacando. Ya, yo lo decía un poco por la cantidad de furgonetas que estamos viendo y que ese artículo un poco apunta y nos dice ahí en su titular, aún compras en Amazon, porque efectivamente nosotros, usuarios, ¿no? Pues somos los que también debemos dirigir un poco nuestro modo de obtención de mercancías o de productos, claro, necesarios, ¿no? Todos nos podremos hacer la pregunta, ¿y esta pandemia un poquito antes de tener los móviles con internet? Hubiera sido muy diferente, pero qué casualidad ha sido ahora, ¿no? Y claro, entonces tú quieres comprar algo, no puedes salir de tu pueblo, no sé cuánto, dónde lo encuentro, no sé cuánto. Uh-huh. Uy, mira, aquí hago clic, clac, clup, si nadie me lo vende más barato. Encima, todo el mundo hablando, glorificando a esta empresa que parece que y es un monopolio. Hacen contigo lo que quieres. Sí, sí, lo veremos con correos. Ahora que me has dicho, lo veremos, veremos lo que le van a hacer a correos, porque efectivamente le van a poner la sonrisa boca abajo. Las compras Amazon, la empresa de Jeff Bezos, se ha disparado gracias al confinamiento, pero sobre todo gracias a la insolidaridad de las y los consumidores. Desde hace años leemos, escuchamos noticias de abusos constantes a los trabajadores de Amazon, naves kilométricas con solo un par de baños para 1.200 empleados, recorridos de 16 kilómetros diarios dentro de los almacenes, falsos autónomos, inseguridad en los contratos, etc. Se habla del miedo a las medidas disciplinarias, de ansiedad, de que más de la mitad de la plantilla evita ir al baño para no acumular tiempo de inactividad por miedo a las represalias. A través de Amazon Flex subcontratan servicios autónomos para ahorrarse costes y ya ha tenido que contratar como trabajadores propios a falsos autónomos que distribuían en exclusividad para la empresa con sus propios vehículos. Aún así, nadie parece resistirse a los precios y la rapidez de la empresa. Se compra todo porque hay de todo y siempre más barato. El consumidor medio puede permitirse ignorar las condiciones de los trabajadores a cambio de esos precios. Pero no su opinión a crítica sobre el feminismo, la plurinacionalidad o el aborto de la gallina. Por suerte, quienes sufren estas condiciones también llevan tiempo respondiendo a Amazon a través de acciones sindicales como las huelgas. Por otro lado, está la evasión fiscal. Amazon factura a través de Luxemburgo, un paraíso fiscal, con la que ni aporta empleo de calidad ni riqueza allá donde se encuentra. Por suerte, quienes sufren estas condiciones también llevan tiempo respondiendo a través de acciones sindicales como las huelgas. A estas alturas, no os sorprenderá que el sindicalismo resulte un problema a una empresa como esta. Han contratado a una agencia de detectives para investigar a aquellos trabajadores que están sindicados. En un acto de prepotencia o identificación, han contratado los servicios de la agencia de detectives Pinkerton, lo que era ahora es FBI, antes era Pinkerton en El Salvaje Oeste, me acuerdo de las películas, que era famosa prácticamente desde sus inicios por reventar huelgas en Estados Unidos, mediados del siglo XIX. De hecho, su actuación en una de ellas llevó a prohibir el uso de seguridad privada en las huelgas. A pesar de contratar a esta agencia, parece que no todo le está saliendo bien. Por un lado, su imagen está dañada, ya que hace esfuerzos por lavarla a través de testimonios positivos de trabajadores. Como siempre, negar el todo por una parte no es hablar de la realidad. Por otro lado, hay productores y empresas locales que se están organizando frente a estos gigantes dentro de la lógica de consumo local. Tenemos el caso de todostuslibros.com a nivel nacional y el de la Renovera, productores alimenticios y culturales principalmente a nivel de Cantabria. El consumidor medio puede permitirse ignorar las condiciones de los trabajadores que permiten esos precios, pero no su opinión acrítica sobre el feminismo, la plurinacionalidad o el aborto de la gallina. Consumir de manera responsable es otra forma de apoyo mutuo, acción y rebeldía. Hay miles de posibilidades para comprar online o de manera física lo que necesitas a empresas éticas, o al menos más éticas y cercanas a Amazon o Glovo. Si simpatizas con los y las trabajadoras, posicionarte claramente en el boicot a Amazon. Si trabajas en una empresa explotadora, no estés sola. Afíliate, organízate y lucha. Pues venga, no consumas en Amazon y consume en cercanía. En cercanía, en las personas que conoces, y ayuda para que vaya las cosas de la cercanía mejor. Pues bueno, dejamos otra noticia y vamos una que nos habla de Bebe Service, de una empresa que se dedica pues en residencias de diversos servicios de dependencia de personas, ancianos, cuidado de ancianos, Bebe Service. Pudimos escuchar aquí en la radio allá por mayo en el confinamiento, rompiendo el aislamiento. Uh-huh. Un audio pues donde nos explicaba esta persona que ahora es la que ha realizado este vídeo, Robert Martínez, que nos hablaba pues de esta es una empresa en Cataluña, pero que tiene también Son Pulpos, es también otra empresa, pues como antes hablábamos de Eulen, que está enganchada a otras grandes empresas que aquí también solemos leer pues, muchas denuncias, estas empresas de servicios, ¿no? De servicios, pues desde comidas, cuidados, limpieza, tal. Pues nos habla de geronticidio silenciado. Un diario de Robert Martínez, afectado por Bebe Service y miembro del movimiento de residencias. Lleva 10 años denunciando el siniestro negocio de la dependencia y de las residencias en este país. Aquí destapa durante 12 minutos algunas de las cloacas de este gran negocio de los cuidados y la vulnerabilidad detrás del que se encuentran constructoras, bancos y fondos buitres, entre otros. Las instituciones que deberían velar por la integridad de los usuarios y usuarias y de los trabajadores miran para otro lado. Si lo he visto, no me acuerdo. Si no das crédito a lo que te parece como puedes ser que ignorara todo esto, échale un vistazo a esto que vamos a escuchar ahora. Y también, empieza tú, nos dice, empieza tú a investigar, denunciar y contar, nos dice Robert Martínez. Escuchamos el audio. ¿Cuánto? Muchas de las personas que están en residencias están sus vidas en manos de empresas que su intención o su interés principal no es el de cuidarles como corresponde. Su interés es el del negocio. ¿Cuánto será mi dolor? soy Roberto Martínez, coordinador y portavoz de la plataforma ciudadana Afectados Bebé Serveis. Es una plataforma que ha destapado la mayor estafa de la dependencia sufrida en España. Han robado cerca de 35 millones de euros que se pueda demostrar al día de hoy de dinero público que iba destinado a los dependientes. Se ha convertido una necesidad como es la necesidad de las personas dependientes en un negocio en el cual la prioridad no es la atención de las personas, sino ganar dinero. Se ha mercantilizado la necesidad de las personas dependientes. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. En realidad el COVID lo que ha hecho ha sido poner al descubierto lo que ya llevaba ocurriendo desde hace años. Es como que ha caído el telón y todo el sector de la dependencia ha quedado al desnudo y ha quedado al descubierto a la vista de todos. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. Me siento muy impotente desde hace años porque veo que todo el esfuerzo que hacemos no está dando los resultados que nos gustaría. Estamos viendo maltrato, estamos viendo muertes, estamos viendo auténticas barbaridades que suceden tanto con usuarios, personas dependientes que no se pueden defender y con trabajadoras. En las residencias tenemos conocimiento desde hace años, desde que han dejado morir a personas en una habitación solas, hasta que se han equivocado con la medicación y han muerto, desde maltratos, desde vejaciones, y quizás lo más impactante para mí y que me persigue en el día a día es la primera vez que coincidí con el señor José, que sale en el documental Pactos de Silencio, y llorando y dándome un abrazo me dio las gracias y me dijo: Robert, no paréis, sois nuestra única esperanza. ¿Cuánto será mi dolor? Yo denuncio que tanto administraciones como políticos han permitido que muchas empresas sin escrúpulos ganan millones y millones de euros a costa de no atender a las personas dependientes y explotar a las trabajadoras. Yo denuncio que las trabajadoras no se atreven a denunciar todo lo que ven y viven por miedo a represalias. Yo denuncio que una gran mayoría de las mujeres que trabajan en el sector de la dependencia son personas vulnerables, mujeres que vienen de la violencia de género, mujeres separadas con hijos a cargo, mujeres que necesitan el sueldo para mantener a su familia, mujeres inmigrantes, mujeres con unas edades avanzadas y que si pierden el trabajo no van a poder reengancharse en la vida laboral, mujeres con miedo a denunciar, con miedo a decir no. Yo denuncio que desde hace años la organización criminal Bebé Serveis, pese a estar imputados, sigue campando a sus anchas con total impunidad. Yo denuncio que dos de los detenidos e imputados de Bebé Serveis siguen gestionando dos residencias en La Roca y Granollers con el permiso de administraciones, políticos y justicia. Yo denuncio que constructoras, bancos, fondos de inversión se esconden tras el negocio de la dependencia. Yo denuncio que denunciar corrupción e irregularidades tanto en la dependencia como en otros ámbitos te convierte en una persona perseguida, totalmente desamparada. Yo denuncio que pese a las muchas pruebas que hay contra las empresas vinculadas a las residencias y al caso Bebé Serveis, siguen funcionando con total impunidad. Yo denuncio que con miles de muertes en residencias desde la crisis del COVID hay cero detenciones. Yo denuncio que los medios de comunicación convencionales en España guardan silencio de muchas de nuestras denuncias, no cuentan las cosas como son o las cuentan totalmente manipuladas. Yo denuncio que la Oficina Antifraude de Cataluña, pese a conocer nuestras denuncias y haber tenido en su poder la documentación que nosotros hemos aportado, ha mirado hacia otro lado y no hace lo que debe. Yo denuncio que el síndic de Greuges pusimos en conocimiento también el tema de Bebé Serveis y ha mirado para otro lado. Yo denuncio que Afers Socials de la Generalitat de Cataluña, pese a saber nuestras denuncias con el tema de las residencias de Bebé Serveis, siguen mirando hacia otro lado. A la nube pasajera, la maldigo tanto y están abusando muchas empresas, muchas grandes empresas, que en muchos casos son grupos empresariales, tras los cuales durante años se escondían constructoras, se escondían bancos, y ahora de un tiempo a esta parte también se esconden fondos buitres. Está el caso de BB Surveys, con 90 concursos públicos del servicio de atención a domicilio y 4 residencias cerradas por graves negligencias. También está saliendo a la luz el caso, por ejemplo, de empresas como Domus Vi, que hemos visto un montón de situaciones aberrantes en vídeos, en medios de comunicación, que además estas empresas, según cuentan los medios, tributan en paraísos fiscales. Se habla también muchas veces de los abusos de CLECE, de cómo a trabajadoras por denunciar lo que estaban viviendo y lo que consideraban que no era normal y no estaba bien, pues han sido despedidas. Con el verano embustero maldigo profano. Está permitiendo esto porque se ha dejado al monstruo hacer muy grande y tienen casi más poder que los propios políticos. Al haber constructoras, fondos de inversión, bancos, corruptelas, grandes corruptelas, en el caso de BB Surveys, tal como hemos hecho público, pues estaba desde la Gürtel, desde la Púnica, el 3%, Tibidabo, por ejemplo, en el caso de BB Surveys, ha tenido los 2 o más grandes testaferros conocidos en la historia de este país. Maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje. Yo maldigo a quienes han dejado personas muertas de COVID en la residencia durante días, incluso compartiendo habitación con otras personas vivas. Yo maldigo a las personas que han hecho un protocolo para no hospitalizar a las ancianas cuando lo necesitaban. Yo maldigo a las personas que han permitido que personas se deshidrataran. Yo maldigo a las personas que no han realizado un protocolo para que los residentes puedan tener contacto con sus seres queridos, provocando un deterioro físico, mental, irreversibles. Yo maldigo a los que han enviado a una residencia personas contagiadas de COVID, contagiando así a los residentes de esta residencia. ¡Alabe con su pluma! Duele mucho pensar que hay personas en habitaciones ahora mismo, por ejemplo, confinadas, que hay personas que no están siendo bien atendidas, que hay personas a las que le dan una pastilla para que estén adormilados y no den problemas. Me hace daño el saber que estas personas indefensas están sufriendo y, pues, como dice la palabra, son indefensas y no se pueden defender. Me hace daño ver cómo están habiendo muertes desde hace meses en residencias y no veo a las familias protestar, o no veo a todas las familias protestar, y me hace daño ver cómo esta sociedad se ha vuelto totalmente insensible y que no se preocupa más allá de lo que su propio ombligo, sus propios problemas. Me hace daño el ver una sociedad tan deshumanizada. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Como primer objetivo es el de una sentencia fuerte y firme en el caso de BB Surveys, que pueda crear jurisprudencia, que pueda crear precedente para que cualquier persona que tenga la tentación de poder hacer o volver a hacer lo mismo que han hecho esta gentuza, sepan que va a tener unas consecuencias. Como segundo objetivo es de que todo el mundo en España conozca cuál ha sido esta estafa y quiénes son los responsables, con nombres y apellidos. Como tercer objetivo está el de meterles en prisión a estas personas y que sepan que lo que han hecho ha tenido unas consecuencias. Y luego, pues por supuesto, dentro de los objetivos están que nos paguen todo el dinero que nos han robado y todo el daño que nos han hecho. Obispos y monaguillos, ministros y predicantes. Ahora, junto con Cecilio Ocean, decidimos empezar a contar las verdades, la realidad, en el programa llamado La Realidad D, que contamos la realidad sin cortapisas, sin censura y tal cual es, la cruda realidad. Las personas en situación de dependencia no ingresan en residencias por ser mayores, sino por su condición de dependientes. Cualquier día, cualquiera de nosotros vamos a ser o podemos ser dependientes y sufriremos aquellas cosas que ahora están sufriendo otras personas y a las cuales no les prestamos atención. Mañana puede ser tú. En griego y en español, por culpa de otra... Mi propia cabeza, día a día, recuerda la imagen de José diciéndome: no desistáis, sois nuestra única esperanza. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje, al ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo. Pues vamos a ir ahora con el desinformativo semanal con nuestros compas Ainhoa y Javi de Alegría Libertaria. Os dejamos con ellos. Como cada día compro el periódico. Aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 109 es de Loli Molina. Podéis saber más sobre esta artista conceptual, cantautora y guitarrista argentina radicada en México en La Alegre Corchea Libertaria, en alegrialibertaria.org. Llévame en tus pasos y en tus manos sin... Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. Kaixo. desde ¿Qué Huelga Radio? Desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva, del Cabañal, Valencia. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. En el mar. En ti, en las nubes y tormentas por ahí, en los cielos que se encienden al cantar, van nombrando los paisajes de tu andar. Sevilla, encausadas por protestar contra la transfobia. A continuación, nos compartimos el manifiesto de apoyo a las encausadas por protestar contra la transfobia en Sevilla. Escribimos estas palabras para mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las encausadas por acudir a la protesta que se organizó el 29 de marzo de 2017 en Sevilla contra el autobús transfóbico de Hazte Oír. Informar del proceso judicial que se está llevando a cabo e invitar a la adhesión de los colectivos firmando este manifiesto. Lanzamos esta campaña desde el colectivo Socorre, Solidaridad contra la Represión, y la Red de Maricones del Sur, en apoyo y solidaridad a las encausadas por la protesta contra el transfobús. Imaginamos que muchas ya conocéis este autobús. Para las que no, deciros que se trata de un autobús que se dedicó a difundir mensajes de odio por toda la península contra las infancias transexuales y las personas trans en general. En Sevilla, al igual que en otras muchas ciudades, se organizaron diferentes acciones de protesta para mostrar el rechazo a la presencia del transfobús y su mensaje de odio, entre ellas la que tuvo lugar el mencionado 29 de marzo y que consistió en una concentración frente al transfobús a su llegada al Palacio de San Telmo. Esta protesta ha sido utilizada por la asociación hazteoír.org para sentar en el banquillo a nuestras compañeras, que ya acudieron al juzgado en 2017 para declarar como investigadas por delitos de coacciones y daños dolosos, además de ser sancionadas con multas administrativas por la ley Mordaza. Aquel procedimiento judicial se archivó, pero la audiencia provincial ordenó reabrir la causa y continuar investigando los hechos. Por este motivo, el pasado mes de junio, la policía aportó al juzgado un informe que no solo identifica a nuestras compañeras en la protesta de aquel 29 de marzo, sino que también les atribuye la comisión de otros delitos, además de aquellos por los que inicialmente fueron investigadas, como el delito de odio de carácter ideológico. En este informe, la policía parece alertar de la peligrosidad y radicalidad de las encausadas por motivos como sus tatuajes, estética punk, publicaciones en redes sociales, por pertenecer al movimiento feminista, LGTBI, antifascista, anarquista, o haber participado en actividades de ocupación, así como mencionar antiguos procesos de sanción administrativos y penales que poseían algunas con anterioridad. Poniendo además el foco en un delito de organización y odio. Pensamos que esta estrategia no es más que un intento de la policía por querer convencer al juez de aplicar una condena más dura contra las imputadas, las cuales han vuelto a ser citadas el próximo lunes 14 de diciembre en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla para declarar y continuar cumpliendo así la pena de banquillo que imponen los procesos penales de este tipo. Con este manifiesto queremos mandar nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las compañeras encausadas, así como denunciar el proceso represivo que están sufriendo. Manifestamos nuestro rechazo a la consideración de la protesta contra la transfobia como delito de odio ideológico y a la investigación y criminalización policial que han sufrido las compañeras encausadas, considerando que ambos procesos atentan contra los derechos humanos básicos, dada la naturaleza de los hechos acaecidos. Solidaridad contra la transfobia y la represión. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿Cómo puedo ayudar a las compañeras encausadas? Firmando el manifiesto. Ayudando económicamente con una donación al crowdfunding solidario abierto en GoFundMe.com y que añadimos a la ficha del programa.

The world must prepare for a potential coronavirus pandemic. That's the warning from the head of the world. Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100. Zintzilik.net en la red. Desinforman, aupa compas, de Zintzilik Irratia, de Rentería, Orereta. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Y así viajarán los mensajes. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el mar. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así. Mundo global. Perder el agua es perder la vida. Hola amigos de Radio Alegría Libertaria. Soy Nora Méndez conversando con ustedes desde San Salvador, Centroamérica, la ciudad de Monseñor Romero Roquedalto. He pedido un espacio en este desinformativo para ir precisamente desinformando lo que se viene hablando de la escasez del agua, de que ya no es suficiente para el superávit de humanidad. Me interesa que vayamos descifrando cuánto hay de cierto en todo esto y descubrir lo que en realidad pasa con este tema y otros como los virus y el cambio climático. Comprender qué nos tienen preparados los dioses modernos para castigarnos, como siempre, desde la eternidad. Para iniciar, quiero contarles que antes de presentarme a locutar esta breve nota sobre el tema del agua, he pasado toda la mañana haciendo cosas con ella, lavando, cocinando, limpiando, aseándome, tomándola, pero hay algo más, al igual que todos ustedes también he sido el agua. El ser humano es agua. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua. Solo nuestro cerebro se compone en un 70% de ella y la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. Las propiedades del agua son indispensables para nuestra vida. Las células de nuestros cuerpos están llenos de ella. Nuestro alrededor también lo está. Las nubes que pasan en este momento por sobre nuestras cabezas, la quebrada que corre al lado de la casa, no sé si la pueden escuchar, las plantas, que contienen del 90 al 95% de agua en sus cuerpos, los animales, que poseen del 60 al 90%, y el planeta, claro está, este que nos sujeta con toda su gravedad, con cerca del 70% de agua. Por cierto, la gravedad también contiene el agua aquí, dentro de este planeta. Por si esto fuera poco, todo lo que comemos, por más seco que parezca, contiene agua. Y según los expertos, para llevar una vida más saludable, debemos volver a tomar nuestra comida, hacerla con más agua, prácticamente bebernos la comida. ¿Pero de dónde sale el agua? Por desconocimiento o ocultamiento de información hemos asumido que el agua siempre estuvo aquí, pero ya hay teóricos que plantean que explosiones o un choque de meteoros en otros planetas pudieron tirar, expulsar el agua hasta nuestro planeta azul. Aún con todos los avances tecnológicos no tenemos certeza de cómo inició todo en la Tierra, pero sí de que para que ello fuera posible, debió haber una gran cantidad de energía liberada, que debió ser como el equivalente a millones de bombas atómicas, haciendo lo que llamamos el Big Bang. Ya que unir una molécula de hidrógeno con dos de oxígeno requiere una energía tal parecida a la de una bomba de este tipo. El agua como el oxígeno es uno de los componentes indispensables para la vida. De tal modo que si hoy se nos confirma que el agua ha sido considerada desde los años 80, como un bien comercial en las bolsas de valores, podemos temer lo peor para nuestras vidas, que son prácticamente de agua. La pandemia incluso nos ha enviado mensajes confusos pero determinantes y que tienen que ver con cambios radicales que se nos anuncian en la forma en que quieren hacernos vivir, porque también quieren decidir cómo vivimos, pero ahora también quieren decidir cómo vamos a morir. La enfermedad del coronavirus es respiratoria, pero no solo aísla, sino que impide el contacto, para lo cual se nos restringe la respiración con una mascarilla y se nos manda a lavarnos no con agua, sino que con alcohol y usar trajes aislantes. Los enfermos recuperados pierden, por muchos meses o para siempre, los sentidos del olfato y gusto, que tienen que ver con la forma en que discriminamos lo que comemos y bebemos, e incluso la manera más común de enamorarnos por medio de los olores. Más parece un experimento sociológico que una pandemia, sin desestimar las muertes que ha causado y herir la sensibilidad de los dolientes. De hecho, antes de esta emergencia sanitaria o experimento, ya existía preocupación por la ingesta de alimentos sintéticos creados con un mínimo de agua. Si perdemos esos sentidos, será más fácil comer cualquier cosa, que nos vendan como comida cualquier cosa. Es decir, no saber qué es lo que estamos comiendo o tomando. Sin embargo, no estamos hechos para comer plástico y sus derivados. Eso es mucho más grave que comer un animal y podría ser que el origen de la pandemia sea precisamente el plástico. En 2010 se ha declarado el acceso al agua. Volviendo al tema del agua. Al agua misma se le ha declarado como un derecho humano. ¿Qué pasa cuando algo se declara un derecho? Pues que se corre el riesgo de perderlo. Es una campanada gigante de alerta. Perder el agua es sinónimo de perder la vida y de ahí la gravedad del problema que esto supone para nosotros como humanidad. Nos hemos adaptado como las plantas y los animales a nacer y crecer entre asfalto y cemento, en condiciones extremas incluso, pero no a vivir sin agua o aire. Eso no es posible para nuestra especie. Hay ambientalistas que sugieren que es más importante la vida del planeta que la de la humanidad. Y eso es comprensible a nivel teórico, pero puede llevar a extremos de crueldad y violencia inimaginables, comparados solamente mínimamente con los holocaustos nazis y estalinistas. Ya suenan tambores de guerra, y del retorno de las tiranías que siempre ordenan el mundo para salvar al capitalismo. Hay indicios de una tiranía global que nos llevaría a la muerte por el supuesto bien de la Tierra. Es hora de reaccionar e intentar salvarnos con nuestros hermanos animales y plantas. No podemos dejar que las oligarquías, que la plutarquía mundial domine este tema, lo use para su propio beneficio. Sabiendo que viene una revolución tecnológica y los robots están a la vuelta de la esquina para suplantarnos. Esta charla continuará. Y si quieren escribirme para aportar ideas o sumarme esfuerzos de lucha, mi correo es colectivo.artepac@gmail.com. Y en el Twitter estoy como Nora Méndez o la Wichi Limacol. Será como ver algo conversar con ustedes. Gracias y hasta pronto. Desinforma Nora Méndez para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. Bueno, agur. Un saludo. Un saludo. Nos vemos de otro día. Agur, espero que nos veamos otro día. Cuidar vuestra salud y luchar todos. ¡A luchar! Millasker, Kemen, Leo. Bien, pues dejamos aquí. Habéis oído Aupa Compas. Despide esta entrega AK64. Y os emplaza a seguir en la FM100, sin Chilik y Ratia, a la escucha de toda esa cascada de programas. Producción propia, producciones de otras radios libres, producciones en el entorno de Arosa. Y no os olvidéis de dos citas que hemos dicho al principio. Tenemos el sorteo, la Sosqueta Mundiala, que se realizará el próximo Santoto, lunes 21 de diciembre, a las 12 del mediodía. Podremos escucharlo desde aquí en directo. El número premiado, el guitarrón eléctrico y su amplificador. Y además de 3 jugosos lotes con CDs, camisetas, viseras, mecheros, libros, en fin, muchas, muchas cosas que ya os digo que os pueden resolver estos olencheros. Y segunda cita, el... Cadenazo. Antes, domingo 20 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, del sábado 6 de la tarde, la programación de las radios libres de la península ibérica empezará a partir de las 10 horas del domingo, 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche. En ese día podréis escuchar un poco también en cascada 14, 15 radios libres y podcasts que orientan su, diríamos, su punto de vista a rompiendo muros contra los lugares de encierro, cárceles, psiquiátricos, centros de internamiento de jóvenes, centros de internamiento de migrantes y tantos lugares de encierro que practica el Estado para el control y el dominio. Aupa Compas, por la difusión de las ideas libertarias. Aupa, y recordaros que nos vemos después de Navidades, ¿o qué? Pues ahí será. La semana que viene igual ponemos aquí algunas canciones, dejamos como programa para estas Navidades, porque en estas fechas que vienen, pues haremos parón por nuestra parte. Hay otros que continúan, claro. Bueno, pero me darás fiesta, ¿no, jefe? Bueno, gato, estamos, nos despedimos. Un abrazo. Salud. Adiós. Opa, compás. Gur. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.